11:37, vamos a quedarnos, les comentamos en el arranque de la mañana que hoy sin duda iba a ser un espacio en el que íbamos a centrarnos en el ámbito educativo. Acabamos de escuchar hace unos instantes a alumnos del Colegio Ramón Crosa por un proyecto solidario que están poniendo en marcha. Y vamos a continuar, nos desplazamos hasta este mismo edificio, en realidad porque ya saben que compartimos instalaciones junto al Centro de Educación Permanente Siete Villas. Con ellos conversábamos hace ya un tiempo para hablar en concreto de un proyecto de audioguía. Ese proyecto es la propuesta que en esta ocasión desde nuestra localidad, desde este centro, se pone en marcha, se plantea a nivel europeo en lo que es la iniciativa Erasmus Plus, una iniciativa en la que viene participando además el CEIP Siete Villas desde hace ya un buen número de años. Decíamos entonces que para el mes de mayo iban a visitarnos educadores desde diferentes países de Europa. Ya están por aquí José Enrique, bienvenido, buenos días. Buenos días. José Enrique Iglesias, como saben, es el director del Centro Siete Villas de Educación Permanente. Y como decíamos, la iniciativa que sigue dando sus pasos, los que estaban programados, y nos acompañan. Tenemos por aquí por los estudios de Radio Urique ahora mismo a diferentes representantes de esos países que son la República Checa, Bélgica y Alemania. Se trata de educadores, también por supuesto con la representación española del Centro Siete Villas, de diferentes eventos, reuniones, a través de las cuales vais a compartir experiencias en torno a lo que es el proyecto principal de alfabetización digital, ¿verdad? Exactamente, se trata de una semana de formación para profesorado de estos tres países, aparte del nuestro, lógicamente, que nosotros somos los que lo organizamos. Entonces, vienen profesores de estos tres países para compartir su enfoque metodológico en la enseñanza de la alfabetización digital, de la enseñanza de las TIC. Y en estos cinco días de formación, empezamos ayer, cada uno está presentando concretamente el enfoque metodológico, la forma en que tienen de dar esas clases TIC. Esta mañana hemos empezado con las presentaciones, empezó Alemania su presentación, después de un pequeño descanso ha continuado Bélgica con la suya, que está pendiente porque no hemos terminado, hemos parado para esta entrevista, y en esta semana pretendemos compartir, como he dicho, la metodología que estamos utilizando en las TICs y profundizar un poco en el enfoque que cada uno da a esta metodología y ver cómo podemos mejorar en este campo. Vamos a hablar con algunos de ellos, en concreto Ian de la República Checa, Natalie de Bélgica y Cristina de Alemania. A los tres y a todos, por supuesto, bienvenidos a nuestro país y a nuestra localidad. Muchas gracias por acompañarnos. Welcome here. Como van a poder escuchar, José Enrique, que va a ser un poco la traducción simultánea de las preguntas y respuestas que vayamos comentando. Ante todo, preguntarles por nuestra localidad, si te parece, para comenzar un poco por Ubrique, ¿qué les ha parecido? How do you like Ubrique so far, Jan? I like it very much. It's a bit too hot, but it doesn't matter. Para él le gusta muchísimo, pero parece ser que para él está un poco demasiado calor. no ha venido en verano. No conoce el verano, sí. Sí. Natalie? Yeah, I also really like it. It's a very nice place to be here. The nature is beautiful, and we already had a nice visit to one of the museums yesterday. Mm-hmm. And today we started working, so I'm looking forward to all of this. No han podido ver mucho, ¿no? Todavía. Exactamente. Como dice, le ha encantado lo que han visto hasta ahora. Ayer hicimos una visita a San Juan de Letrán, tuvimos una visita guiada allí, nos explicaron un poco las actividades que hacen, hicimos un repaso por la historia de Ubrique, y hoy hemos empezado a trabajar, lo que nos ha dicho, pero está muy ansiosa por conocer un poco más de nuestra localidad. Mm-hmm. What about you? Yeah, I can just follow the words of Natalie. We had a very warm welcome, and we had a very open-hearted welcome by the people, and we hope to see a lot of the nice landscape in the next days. También coincide con Natalie que te encanta el paisaje, la naturaleza, están realmente impresionados por esa parte, que han visto están alojados en Benoká, entonces todavía el impacto natural es mayor porque están prácticamente pegados al campo. Y también ha mencionado que han tenido una acogida muy cálida por parte de nuestro grupo, de nosotros, del centro nuestro, y pues están muy felices por estar aquí. Recordemos que el Centro Siete Villas, en realidad, lo dice su propio nombre, ¿no? Además, aglutina lo que son centros de toda la comarca, ¿no? Exactamente. Vamos desde Prado del Rey, Villamartín, Grazalema, El Bosque, Benamahoma, Villavenga, Menocaz y Ubrique. Por cierto, José Enrique, no sé si te han comentado algo del sector de la piel, ¿lo conocían? Digo, porque Ubrique, hombre, a nivel internacional, evidentemente, pero no sé si hasta ese punto... No lo hemos mencionado, vamos, es decir, yo sí le he mencionado ayer, precisamente en el Museo Histórico, hablamos de la industria de la piel y hemos hablado de un poco de la historia de la industria de la piel. Hoy tenemos la visita al Museo de la Piel esta tarde, pero no hemos intercambiado información con ellos. Si conocían, did you know something about the leather industry from Ubrique? Have you ever heard about not really. When you visited us in Antwerp, you told us already, and we had a nice present given to us. But before that, honestly, I didn't hear about it. Antes no habían escuchado concretamente Ubrique, pero como nosotros estuvimos en Bélgica en octubre y le llevamos a cada uno una cartera de Ubrique, pues se quedaron lógicamente muy impactados por la era una carterita así buenecita y le encantó muchísimo. Entonces está un poco más curioso sobre el tema de la industria de la piel, pero como te digo, hoy vamos a entrar en profundidad en ese tema con la visita y esperemos poder hacer la visita práctica, digamos, con la elaboración del preciso, y esperamos que funcione esta tarde. Del Museo de la Piel. Sí, del Museo de la Piel, exacto. I personally want to do some shopping this week for leathers. Ella personalmente quiere hacer compras aquí de artículos de piel, porque se han quedado un poco así impresionadas por eso. Si te parece, contextualizamos para las personas que nos estén escuchando. Decíamos, ¿no?, que venís trabajando desde hace mucho tiempo a través de Erasmus Plus, de este proyecto, en coordinación con otros educadores de otros países. En este concreto, arrancaba lo que es la iniciativa en el mes de octubre, a finales de pasado año, ¿no? Sí, exactamente. Empezamos en realmente, oficialmente, el 1 de septiembre. En Amberes, creo que estuviste. Y estuvimos en octubre en Amberes, que fue la reunión inicial del proyecto, donde un poco arreglamos la agenda del proyecto. El proyecto dura 2 años, hicimos el primer contacto entre nosotros y empezamos a distribuir tareas y a organizar un poco el proyecto por dentro. ¿Ellos cómo enfocan la educación en cuanto a alfabetización digital? Digo porque habrá evidentemente no diferencias en cuanto al enfoque de los centros. ¿Son parecidos a lo que es el centro de educación permanente? ¿Cómo ofrecen allí la educación en alfabetización digital? Voy a pasarle la pregunta a ellos. He is interested in knowing how do you approach the digital literacy? How do you approach the methodology? I think Natalie, because you were talking about this a few minutes ago. Can you tell us? Yeah, I can explain. I'm working for an organization called Atlas, and we have an integration program for migrants who are new in Ella Belgium. Ella trabaja para un programa para una institución que se llama Atlas, que es una que lleva todo el tema de la integración de inmigrantes en la ciudad de Amberes, que entre paréntesis voy a decir que es impresionante la cantidad de nacionalidades e impresionante la institución que tiene, porque tuvimos la oportunidad de visitarla. Estamos hablando de una ciudad de 500,000 de habitantes. Sí, pero el servicio que tienen ellos para la integración es absolutamente asombroso. Nos quedamos el edificio, la cantidad de gente trabajando allí dentro y en la diversidad de nacionalidades que hay allí, y tienen gente que habla todo idioma. Ellos mismos hablan varios idiomas, no español, pero hablan árabe, hindú, hablan un montón de idiomas. Entonces, pues So we are not really teaching ICT classes, we are teaching social orientation classes. It means we help people to get to know our country, the ways we do things, our values, things we think are important. Ellos realmente no dan clases, su propósito no es dar clases de nuevas tecnologías, sino trabajan en la integración social. El uso de las nuevas tecnologías es solo una parte del trabajo global que hacen de integración. And we integrate digital tools. We use websites. We use applications in our classes. My colleague just explained to the rest of the partners here. So it's not really a goal, but we realize that with e-governance and digitalization worldwide, it's very important that everybody, also people who are new here, I mean here in our country, people that don't have the skills to use computers also learn how to use them. So we incorporate all these things in our social orientation class. En sus clases de orientación social, ellos, como ha dicho, no las nuevas tecnologías no son un fin por sí mismo, en sí mismo, sino una herramienta para la integración. Se han dado cuenta de que para la administración electrónica, ellos la tienen muy implantada, prácticamente el contacto del ciudadano a diario es a través de herramientas online, entonces trabajan con aplicaciones y también con herramientas online, pero voy a extenderme un poco más porque hace unos minutos Malca, estaba otra compañera, estaba explicando precisamente ese proyecto. Ellos han desarrollado, Annelies, que es la responsable, ha desarrollado una aplicación para móviles muy simple de utilizar, aunque no hablen nada del idioma flamenco. Entonces esa aplicación es muy utiliza muchas imágenes, muchos logos, iconos, perdón, y te permite hacer prácticamente todo desde tu teléfono móvil, de contactar con los servicios sociales, hacer una cita con el médico, encontrar un sitio en el mapa, una biblioteca, un centro con internet, lo que sea. Entonces ellos están trabajando, están utilizando las nuevas tecnologías para la integración de estas personas, y aparte tienen, can you talk us about the DigiLabo? Yes, apart from the social orientation classes, we also have a project where we have volunteers and students coming in to help people with digital skills. So if somebody says to us, I can use my smartphone, but I don't know how to use email, then we have somebody one-on-one to teach them how to use the email. Okay. Después tienen otro proyecto, que es precisamente ella es la responsable de ese proyecto, que se llama DigiLabo, que es, digamos, una sala con ordenadores en la que la gente pide una cita, llega allí y tiene un asesor en su idioma, y ya te digo que tienen de todos los idiomas que tú te puedes imaginar, con cita previa, que es bastante simple tenerla, y le atienden a sus necesidades específicas, ¿no? Por ejemplo, pues sacar la tarjeta de residencia, lo que sea, o cualquier herramienta que quieran ellos utilizar, o por ejemplo, ya he mencionado de crearse una dirección de correo electrónico porque es necesaria y no la tienen, pues ellos les forman con un tratamiento individualizado. Así que esa es la propuesta, igual que desde Ubrique, desde el centro de Siete Villas, se realiza la propuesta de la audioguía, ¿no? Exactamente. Y como hemos comentado además, ¿no? Con el objetivo, en este caso, de integración, ¿cómo ocurre en realidad en el marco general con la alfabetización digital, ¿no? Porque se trata de romper esa brecha, sí, que puede existir en la actualidad si no se conoce, no se tienen esos conocimientos, ¿no? Exactamente. Ese es el enfoque global del proyecto, tanto para los compañeros de la República Checa como para los de Alemania. Están los cuatro centros, los cuatro socios de este proyecto. El campo común que tenemos es la integración de la población adulta en la sociedad a través de las nuevas tecnologías. De hecho, ese es prácticamente el nombre del proyecto. El proyecto se llama Reforzar las capacidades individuales a través de las nuevas tecnologías. Entonces, es un poco el campo común que tenemos. Si te parece, seguimos repasando lo que son la forma, ¿no? La metodología que utilizan en sus países, sí. Y ya de camino, bueno, hacemos referencia a esos proyectos, a las propuestas que hacen ellos, por ejemplo, en la República Checa, ¿no? He wants to know what is your approach to the way you teach ICTs to adults. Yeah, well, as far as I understand, in this project we are not teachers but mostly evaluators who provide feedback. So I would say we don't teach at all in this project. Sí, ellos no llevan una, ellos no dan su institución no dan clases directamente a los alumnos, sino que ellos lo que hacen es formar a profesorado. Entonces tienen una parte, digamos, están en otro nivel dentro del proyecto, pero su, tienen la misma función. What about the German institution, the way you teach it? Maybe the way she explained this this morning. Mm-hmm. We have the approach that we want to include social disadvantaged people, and we want to bring them together to have no disadvantages in our society. That means to educate them, that means to bring some everyday information to them, and we make it in the form of classes and to have some non-formal education. Pues tienen un poco el mismo enfoque del que hemos hablado, un enfoque de integración social. Ofrecen tanto programas formales de lo que son educación formal, pero también programas informales que son bastante parecidos a los que nos ha contado la compañera de Bélgica, Natalie. Y ellos son una ONG que también que está ofreciendo diferentes programas de integración social, y uno de ellos también es el enfocado a las nuevas tecnologías, a romper esa brecha digital. Particularmente ellos trabajan con gente con muy bajo nivel o ningún nivel de educación formal, gente con incluso con prácticamente analfabetos y gente con pocos recursos. Y bueno, eso es un poco de nuevo el reto de la integración social, porque precisamente ese tipo de personas a las que van, que son sus grupos Diana, no, se dirigen a personas que tienen bajo nivel educativo, bajo nivel económico, normalmente están desempleados o mal empleados. Son el grupo humano que más relaciones tiene con la administración, porque son usuarios de los servicios sociales, de prestaciones sociales, etcétera, y necesitan las herramientas digitales para recibir esos servicios. Entonces, la labor de ellos es esa integración a través de las nuevas tecnologías. Mm-hmm. Insistimos, en el caso de Siete Villas, el centro de nuestra localidad, se trataría de esa propuesta de audioguía. Por su parte, por ejemplo, desde en el caso de Bélgica, bueno, pues la propuesta, esa aplicación a través de telefonía móvil, sí, que nos ha comentado. Y en sus casos, ¿cuáles serían las propuestas concretas? En el caso de la República Checa, ellos lo que están es intentando buscar una manera de formar al profesorado, que uh-huh, después, además, profesorados muy diversos y de diferentes instituciones, para que ellos a su vez conozcan otro enfoque metodológico de las nuevas tecnologías para poder llevarlo a la práctica. Entonces, ellos directamente, su grupo Diana, el grupo con el que ellos están trabajando, en lugar de ser la población directamente, es profesorado. En el caso de Alemania, sí es de la población, de integración. De la integración, y prácticamente hacen el mismo trabajo que comentaron los belgas. ¿Y qué les parece la propuesta que habéis realizado vosotros, en la que van a participar además realizando la traducción, ¿no? O dentro de lo que sea el audio de la audioguía, sí, pues también a pasarlo a otros idiomas, ¿no? Estás tú revelando más información de la que ellos previamente tienen. ¿Conoces? Sí, porque es un poco el trabajo que vamos a hacer mañana. Mañana les vamos a presentar el proyecto de audioguía formalmente. Lo que pasa es que ayer ya le dimos algunas pistas y ya ellos más o menos tienen una idea de lo que van a hacer. But I will translate. He's asking me, how do you like our idea for the audio guides? Mm-hmm. We presented almost yesterday. We drafted yesterday to you, but the full content of it will be presented to you tomorrow morning. Mm-hmm. But so far, how do you like it? It's a great idea. It's a great idea. It's fantastic to give information to the people where it's needed, and it's lovely with this mobile devices. Que les ha parecido una buena idea, y que poder llegar a la gente de esa manera tan simple y tan directa, y poder conocer la ciudad. Y what about you, Natalie? Yeah, I just wanted to add that I also think it's great that you get the people of Ubrique to tell the stories, that they also share their history, their view on history, and that way it's something also from all of the city or all of the town, that people feel that they are also taking part in it. Exactly. Le ha gustado también mucho a Natalie en este caso el enfoque que le hemos dado, porque en la audioguía pretendemos que no sea lo que es una audioguía normal, en la que cuando estás delante de un monumento, pues te dicen, este monumento es neoclásico, las columnas, bilim, bilim, blam, blam, y te bombardean con cosas técnicas, sino nosotros hemos partido de nuestras clases de las personas, prácticamente los grupos de personas mayores que tenemos, hemos intentado recoger información de esas personas, de cuáles son los monumentos, los lugares o los eventos culturales más importantes para ellos de la localidad, y hemos intentado recoger historias, anécdotas o cosas que ellos conocen de esos monumentos, y en la descripción del monumento o del evento cultural está lo que ellos nos han aportado. Entonces, es un enfoque más popular, ¿no? Exactamente. Entonces tiene un toque más humano cuando tú, por ejemplo, no sé, en la parada que tenemos del Rodenno, pues la gente las alumnas nos comentaban que allí iban a atender a lavar la ropa, la atendían en los zarzales, un poco las vivencias que habían allí. Y la idea es que cuando un visitante de Ubrique esté siguiendo la ruta por el pueblo, cuando lea un código QR y escuche la descripción, escuche cuando esté en el Rodenno, escuche cosas que la gente ha contado, aparte de la descripción de lo que está viendo. Y cuando está frente al monumento de, no sé, a San Juan de Letrán, pues que sepa que la gente nos contó que ahí vivía una familia, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, un poco, aparte de la información técnica del monumento, pues un poco las vivencias que la gente nos ha contado a nosotros, y con ellas hemos elaborado esta guía. Ese enfoque pues les ha gustado mucho, les ha parecido muy interesante. Por completar, si quieres, sobre What do you think about the audio guides? It's definitely an interesting concept, because for me, example, whenever I go to a cultural place, I don't want to read a bunch of text, so the idea to have it on a device in your headphones, you can walk away, is really interesting idea, and I would say let's see how it works in practice. Sí, que le ha gustado mucho, le ha parecido muy interesante, que le gustaría verlo en práctica, que es la cosa que vamos a hacer, y que él personalmente, cuando visita una ciudad, pues no es el tipo de persona que se lee un montón de información y que se va a estar leyendo este edificio, cuándo lo construyeron, o qué arte, o qué arquitecto, etcétera, sino prefiere algo así, pues muy práctico, y que en pocas palabras te lo vayan contando con tu dispositivo móvil. Proyecto de audioguía que ya decíamos, ¿no? En su momento el propio ayuntamiento está pensando en adoptar, y se han ido dando pasos en ese sentido para los diferentes monumentos, tradiciones de nuestra localidad, ¿no? Sí, exactamente. El ayuntamiento ha mostrado mucho interés en utilizarlo, y nosotros estamos encantados de que esta idea pueda trascender y que lo hagan, el ayuntamiento la desarrolle y la haga de una manera más profesional. La nuestra está hecha con mucho cariño, pero bueno, también voy a aprovechar que Radio Ubrique ha colaborado en la grabación de los audios, ha grabado unos audios en formato profesional, y han quedado súper, súper bien. Ya la gente lo puede escuchar porque ya están disponibles, y bueno, el ayuntamiento, como digo, pretende desarrollar esta idea, y nosotros estamos encantados. Bueno, pues por ir finalizando, recordar, ¿cuántas personas componen el grupo, de educadores? El grupo de educadores extranjeros son siete personas son las que han venido. Como decíamos, de esos tres países, y la representación, evidentemente, de nuestra localidad. Estamos interviniendo directamente cuatro de los profesores del Centro de Educación Permanente Siete Villas. ¿Qué es lo que tenéis programado para los próximos días? Pues mira, hoy seguimos con la presentación, que en Bélgica tiene que terminar de explicar su proyecto. Vamos a comer tempranito, porque esta gente come en horario europeo. Muy importante. ¿Te gustan las tapas? ¿Sabes lo que son las tapas? Sí, sí. Es de lo que más conocen, de tapas y de eso, así todo el mundo está muy al día. Por la tarde vamos a hacer la visita al Museo de la Piel. Mañana vamos a presentar este proyecto a nivel provincial en un acto en el que hemos participado en la organización, y van a venir centros de educación permanente, institutos, escuelas oficiales de idiomas de toda la provincia de Cádiz, y vamos a presentar este proyecto a toda la provincia. Eso va a ser de 9 de la mañana a 12, A las 12 tenemos prevista una visita guiada por Arco de la Frontera, para también compararla con el, digamos, la visita guiada tradicional con un guía y lo que el producto que nosotros queremos potenciar. Porque la audioguía, no solo en Ubrique, sino en las diferentes poblaciones lo estoy realizando. Queremos extender la idea, porque claro, es una cosa que cuanto más difusión le demos, creemos que más éxito vamos a tener en esa idea. Entonces, como no, realmente hasta hoy no está hecho, pues queremos también ofrecérsela a otro centro de educación permanente y a cualquiera que quiera explotar esa idea. Como digo, por la tarde volvemos a Benocay, vamos a hacer una pequeña ruta de montaña, que ellos están también deseosos. El campo está maravilloso, como todo el mundo sabe, este año está lindo para dar un paseo, y va a ser un poco para cerrar la jornada de mañana. Para el jueves tenemos memoria, jueves, mañana y tarde tenemos visit to the classes. Tenemos una visita al ayuntamiento, una presentación oficial, digamos, en la sala de plenos de San Pedro, de la ermita de San Pedro. Y tenemos nuestro propio taller, uh-huh, en el que ellos van a participar en la traducción y la elaboración de las distintas paradas de Ubrique en los diferentes idiomas del proyecto. Entonces ellos van a participar directamente en la audioguía, incorporando sus respectivos idiomas. Uh-huh. Bueno, pues, por tanto, visitándonos hasta el viernes, sí. Que, por cierto, han tenido suerte con el tiempo. Sí, you've been very lucky with the weather. Yeah, yeah, it's true. Because we have had a very awful winter. Lloviendo durante la última semana. Sí, sí. Bueno, pues después de que finalicen aquí, ¿cuáles serían los siguientes pasos? El siguiente paso va a ser también una semana de formación en República Checa, en la que vamos a trabajar otros aspectos de la enseñanza de las TIC, más enfocado ya en contenido, en herramientas de evaluación, ya cosas un poquitín más técnicas dentro de lo que es la enseñanza de las TIC. Y eso va a ser el invierno próximo en República Checa, también serán 5 días. Y después, ya en primavera del 2018, terminamos con una reunión en Alemania para ya un poco resumir y pulir un poco todos los productos del proyecto antes de terminar el curso. Decimos que llevan poco tiempo en nuestra localidad desde ayer, pero simplemente para finalizar, preguntarles, aprovechando además, ¿no? Hombre, ya que estamos hablando de intercambio con otras personas de otros países, ¿qué es lo que más les ha sorprendido de Ubrique, de lo que han visto en este tiempo? What's the thing the most le ha llamado más la atención? Caught your attention in Ubrique or in the surroundings? I think when you are here for the first time, and we Germans are here for the first time, then you have the special atmosphere of these white villages and the wonderful landscape around. Mm-hmm. This is the first impression that we had. And then when you look deeper and you are there here for the first hours, then you feel that the people are very nice to you and very relaxed. This is the impression we had. Tienen dos impresiones. Una primera, la atmósfera esa que perciben cuando ven los pueblos blancos y la naturaleza, etcétera. Y después, cuando ya llevan unas cuantas horas aquí, se dan cuenta de la gente, de lo, recuerdo lo que ha dicho, lo calmada y lo cariñosa un poco, la manera tan cálida que sienten ellos, que son alemanes, a lo mejor tienen otra manera de relacionarse con las personas. Entonces ellos han visto que la gente, pues, el ambiente es muy relajado, muy cordial, y eso también les ha llamado la atención. Natalie? I also agree with what Cristina just said. For me, it's the first time also ever in Ubrique, and I really like the beautiful nature. I'm a big fan of nature, so I really like the silence and the calmness here, and I also liked the visit to the church on yesterday, mm-hmm, when we had a beautiful panoramic view on Ubrique, and also the mountains. Yeah. We don't have that in Belgium. It's very flat there, so it's nice. We do some exercise in between. Sí, que les ha encantado lo mismo. Es una fan de la naturaleza. La ha impresionado mucho. La el silencio y la calma o están en Menoka, no se escucha nada más que la campana de las cabras por la mañana, y le ha encantado pues eso, el silencio, la calma, el paisaje. Y después ayer pues les impresionó mucho porque hicimos un recorrido por el casco antiguo, viendo la ruta del audioguía en vivo. Y tuvimos la suerte que estaba el San Antonio abierto, sin planear. Amablemente, como siempre, nos abrieron la puerta, nos permitieron entrar, vieron la iglesia, pasamos al mirador, subimos a la torre, y desde el mirador pues se quedaron un poco alucinando viendo la forma del pueblo desde arriba. Es impresionante ese mirador, que lo aconsejo, porque tiene una panorámica excelente de la ciudad, y también les encantó. Y que las montañas pues le llamó mucho la atención porque su país es muy, muy llano, y aquí tanta montaña pues le dice que le viene muy bien porque están haciendo ejercicio. Well, definitely the surroundings are something I'm not used to, both architecture and also the nature around me. And also, for some reason, the atmosphere here seems more relaxed, for some reason. Yeah. También la arquitectura le ha impresionado, la naturaleza y también la calma y la tranquilidad que tenemos aquí. Bueno, pues es un proyecto muy interesante desde el punto de vista educativo, pero además también como en un momento, ¿no?, en el que quizás se pone tan en duda la idea de Europa, desde algunos foros, ¿no?, en toda Europa, bueno, pues este tipo de experiencias que demuestran, ¿no?, lo importante de mantener esos lazos y fortalecerlo, ¿no?, entre todos los países, ¿no? He's saying that we are going through hard times for the European Union idea, and he says that it is important to tighten our bonds and to find our common fields and exactly. Exactamente. Yeah. Están asintiendo que sí, que ven como... Realmente, precisamente ayer lo comentábamos, nos preguntaba alguien ajeno al proyecto, nos preguntaba, bueno, esto de Erasmus Plus, digo, bueno, mira, realmente hemos tenido la oportunidad en diferentes proyectos de hablar con comisionados europeos, con gente que tiene mucha responsabilidad en Europa, y Erasmus Plus y los proyectos europeos en general han conseguido en pocos años romper de una manera brutal las barreras que había entre los europeos, sobre todo de las generaciones que han tenido la suerte de participar en los intercambios de estudiantes. Si tú le preguntas a cualquier joven que haya estado de viaje, que haya estado Erasmus Plus en Alemania, en Suiza, en cualquier lugar de Europa, es por lo menos esa generación, durante esa generación, ha roto unas barreras mentales y de prejuicio y de problemas que quizá otras generaciones no comparten, ven Europa como una cosa más lejana. Para nosotros, los que estamos metidos en este tipo de proyectos, Europa tiene menos fronteras porque sabemos que compartimos muchísimas cosas, ¿no? Entonces, y realmente, aparte de lo que pueda ser más o menos interesante la formación que nosotros recibimos y lo que aprendemos de ellos, realmente creo que el dinero que se ha invertido, que ha sido muchísimo dinero en los programas Erasmus, se ha invertido, y yo te lo puedo decir personalmente porque he tenido la oportunidad de hablar con políticos que han estado detrás de esta idea, de que ha sido una idea que parte de un poco la herida que tiene Europa de en un siglo, que fue el siglo XX, dos guerras enormes que destruyeron prácticamente toda Europa, que mataron a millones de personas, y la idea de estos proyectos es precisamente romper esos miedos, romper esas fronteras, y yo creo que ha sido el mejor dinero invertido jamás, aunque mucha gente diga, es que también los estudiantes gastarse ese dinero, es un dinero muy bien invertido, porque afortunadamente las nuevas generaciones ya no ven con recelo. Tiene otra mentalidad. Exactamente, yo creo que ha sido un dinero magníficamente invertido, ha sido una apuesta muy, muy, muy fructífera para Europa y para todos nosotros. Pues la verdad es que nos podríamos estar muchísimo más tiempo porque merece la pena, ¿no? Además, aprovechar la visita de representantes, ¿no?, a nivel educativo de otros países europeos. Tenemos que quedarnos aquí, el tiempo es limitado, pero agradecerles su presencia y, por supuesto, que disfruten en nuestra localidad, en toda la comarca, de estos días de trabajo, pero también de todo lo que les podemos ofrecer. Y nada, insistir que bienvenido y que tengan una gran estancia. Sí, wishing you please stay here and hope you will enjoy your stay here. Thank you. Gracias. Seguiremos hablando, si te parece, de cómo evoluciona el proyecto, así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Nueva apertura.